Dios el Espíritu Santo llamándonos está. Dentro del corazón hacer fieles otra vez. Primero a Dios, luego al hogar, fieles en nuestro ser y en lo que Él nos da. Respondo al llamar con decisión, elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin, di todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Comprendo que ningún hombre puede vencer sin el Espíritu Santo que nos da el poder. Respondo.